profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Aquí estamos una vez más con profecías bíblicas. Bienvenido, amigo mío, al tema de hoy. En profecías lo hacemos tal como ocurre siempre, siguiendo un determinado tema. El libro de Job es lo que estamos hablando. Como subtítulo, ¿quién escribió el libro de Job? Bueno, los teólogos liberales han tratado de muy a menudo el texto de Job de, digamos, deshonestamente, imaginando que, bueno, fue producido por algún escritor desconocido durante el exilio de los judíos en Babilonia, alrededor por allí del año 400 antes de Cristo. No hay base alguna para tal reclamo, ni interna ni externamente. Y ningún teólogo de la antigüedad, ni judío, tampoco cristiano, jamás imaginó semejante barbaridad. Ciertas porciones del libro fueron encontradas entre los rollos del Mar Muerto, los cuales se remontan al primer siglo antes de la era cristiana, indicando que el texto de Job era una parte aceptada de las escrituras canónicas del Antiguo Testamento, mucho antes de ese tiempo. Los escritores del Nuevo Testamento citan a Job, al igual que a otros textos del Antiguo Testamento, como por ejemplo 1 Corintios 3:19, que alude a Job 5:13, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. 1 Corintios 3:19. Mientras en 5:13 dice que Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Muchos eruditos conservadores también han socavado la la autenticidad del libro de Job al atribuírselo a algún escritor durante el tiempo del rey Salomón. La razón de esto es que usualmente se le agrupa con Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, en lo que llaman los libros sapienciales del Antiguo Testamento. Como se trata de un gran poema dramático, obviamente encaja mejor con estos cuatro textos, los cuales fueron escritos o compilados durante la era de Salomón, que con los históricos o proféticos, pero no hay evidencia ni interna ni externa que fueran escritos en ese tiempo. Ciertas secciones del texto de Job son similares a porciones de Salmos, Proverbios y Eclesiastés, pero lo más seguro es que estos escritores fueron influenciados por Job en lugar de lo opuesto. Como hiciera notar anteriormente, el escenario, estructura, tema y referencias internas que corresponden más a los primeros capítulos de Génesis que a ninguna otra sección de las Escrituras. Ahora, esto se encuentra correlacionado de manera hermosa con el hecho que la antigua tradición judía siempre se lo ha atribuido a Moisés, no a ningún dramaturgo desconocido de los días de Salomón o del tiempo del exilio. Además, la moderna investigación arqueológica apoya la probabilidad que el autor de Job vivió no más tarde que el tiempo de Moisés y probablemente bastante antes. El nombre de Job aparece en muchas tablillas que datan de 2000 años antes de Cristo, el tiempo de Abraham o aún antes de eso. Esto incluye los documentos, digamos, llamados acadios de Tel el Amama, Mari y Alalak, y los textos de excreción de Egipto, o execración. El nombre Bildad también apareció en un texto cuneiforme de esos días. Finalmente, un número de documentos, digamos sumerios, incorporan el motivo literario del sufrimiento de los justos. Por supuesto, ninguna de estas referencias arqueológicas deben tomarse como si se refirieran al actual registro bíblico. No obstante, confirman en gran manera la probabilidad de que el recuento bíblico hubiera sido escrito en algún momento de ese mismo periodo. Los escritores de muchos siglos posteriores difícilmente podían estar al tanto de estos datos arqueológicos. Por consiguiente, debe aceptarse con seriedad la tradición en el sentido que el libro fue compilado por Moisés, en la misma forma como se acepta que los 11 primeros capítulos de Génesis también fueron escritos por el mismo Moisés. Los eventos en ambos registros ocurrieron mucho antes de Moisés. Por lo tanto, él necesariamente tuvo que basarse en archivos mucho más antiguos. En el caso de los primeros 11 capítulos de Génesis, la evidencia demuestra que esas tablillas fueron pasadas de Adán a Noé, Sem y sucesivamente siendo finalmente compiladas y editadas por Moisés. En la primera forma, la misma forma diríamos, Moisés también debió obtener las tablillas donde estaba registrada la experiencia de Job, reconociéndola como una revelación suprema de los tratos de Dios con todos los hombres, incluso con esos que fuera de relación de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Bueno, luego, en la misma forma como incorporó Moisés junto con sus escritos personales en los otros cuatro libros del Pentateuco, preparó el libro de Job para generaciones posteriores de israelitas, quienes pronto la reconocieron como una escritura inspirada. Respecto al tiempo cuando Moisés hizo esto, es probable que adquiriera los documentos durante sus 40 años de exilio en Madián, que está cerca de Edom y Uz. Y es incluso posible que Moisés conociera a algunos de los hijos o nietos de Job durante ese tiempo y los persuadió para que le entregaran las tablillas con el registro. De ellas Moisés pudo muy bien haber aprendido más acerca de Dios y tal vez más revelaciones sobre las persecuciones que él y el pueblo de Israel iban a experimentar. También pudo haberlas usado para instruir a los israelitas más tarde. En ese tiempo, probablemente todavía no había tenido acceso a los documentos de Génesis, los cuales habían sido pasados a Jacob y estaban presumiblemente guardados en el territorio de Gosén, en donde moraba el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. Más tarde pudo verlos y darse cuenta de la forma tan hermosa como complementaban el libro de Job.